ayudarnos a repasar quién fue Miret y ver si eso nos ayuda a pensar mejor qué puede haber sido ese lugar, ese sótano tenebroso que Eduardo Latino pudo registrar para que nosotros publicáramos. Así que lo saludamos a Pablo Salinas. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todavía, la verdad es que todavía estamos conmovidos por esta investigación de Eduardo que publicamos el lunes. No sé, ¿qué te pasó a vos cuando conociste la noticia? Yo voy a ser muy prudente, es decir, yo creo que esto está en secreto de sumario, hay una investigación que tiene que llevar adelante el fiscal general Dante Vega, y me parece que ese es el cauce normal, y esa investigación, la justicia, tendrá que determinar los extremos de esta denuncia. Sí, eso sin dudas es en la misma línea, nosotros escribimos y publicamos la nota, pero digo, ¿a vos qué te pasó, digamos, cuando lo leíste, cuando lo descubriste? ¿Qué sensaciones te pasó? Es que vos tenés que pensar en mí como abogado, más que nada. Y como abogado somos muy prácticos, muy pragmáticos, digamos. Si vos me preguntás sentimientos, no los tengo. Espero que se investigue y se sepa finalmente, se pueda comprobar o no, y que la justicia tome las medidas necesarias. Me parece que eso es lo central. Después se podrán sacar conclusiones. Por ahora es una denuncia que está en manos de la justicia y me planto ahí, digamos, Fernando. Claro. ¿Quién era Luis Francisco Miret? Sí, en eso sí puedo darte toda la información. Es decir, Miret fue imputado a raíz de una denuncia penal que hicieron los organismos de derechos humanos de Mendoza, que tomó el entonces fiscal Omar Palermo, que era jefe de la oficina de ESA, y que se la presentó al juez federal Walter Bento. Walter Bento lo procesó, lo remitió a juicio a Miret como cómplice de la dictadura, y un tribunal integrado por Alejandro Piña, Héctor Cortés, González Macía y Raúl Furcade, lo condenó a prisión perpetua por considerarlo partícipe en homicidios, ataques sexuales, torturas, y básicamente haber sido la pata civil de la dictadura militar en la provincia de Mendoza. Y algunas de sus excusas o frases en el juicio ante preguntas mías fueron muy reveladoras. Por ejemplo, él dijo que tocó el cielo con las manos cuando Jorge Rafael Videla lo nombró camarista federal. O, por ejemplo, él sostenía que desde su puesto en la Cámara o en los diversos dictámenes que firmó y demás, esto está además en la causa penal y en los fundamentos de la sentencia y demás, digamos, la complicidad con la maquinaria represiva, ¿sí? ¿Qué cosas hacía Miret que lo hacen? Miret, por ejemplo, hay un testigo que lo ubica en un campo de detención del ejército de Mendoza. ¿Sí? Él entra ahí, Hoffman es ese testigo, él entra ahí, están las personas desnudas, están en una barraca, y lo manifiesta así en el juicio. Estoy a tus preguntas contestando con pruebas que se ventilaron en el juicio, ¿no? Claro, no se pudieron desvirtuar por la defensa, porque incluso él no negó haber entrado allí a la compañía de comunicaciones del ejército de Mendoza. Uh-huh. Y, bueno, diversas declaraciones de los testigos, sindicándolo, y además expedientes, prueba documental, donde él intervino en todas las causas armadas por el D2, ¿no? Uh-huh. Que es el, la, digamos, la SS, la Gestapo, la policía militar secuestradora y desaparecedora de la dictadura, ¿no? Claro. Que además te armaba un expediente, ¿no? Uh-huh. Ahí Eduardo en la nota toma un par de testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado, de sobrevivientes de Miret, digamos, entre otros, como Eugenio París o Susana Muñoz. Ambos coinciden en que las puertas de que se ven en las fotos, que seguramente el fiscal Vega constatará, uno imagina que va a ser un allanamiento y constatará, son similares a las del D2. Nosotros además publicamos las fotos de las puertas del D2, que sí está certificado que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Supongo que vos coincidís con esta similitud. Sos buen periodista, ¿no? Porque me llevas de nuevo a la denuncia de Latino. No, pero digo... Yo te vuelvo a repetir, no quiero hablar de esa denuncia porque hay secreto sumarial, ¿sí? Cuando ya eso tenga su trámite y los organismos puedan acceder al expediente y podamos hacer nuestras afirmaciones negativas o positivas, las vamos a hacer. Ahora me parece que no sería prudente de mi parte. Sí, de, ¿sí? De todas maneras, vos leíste la nota también y además sabés cómo laburamos. Sí. La nota también ha sido prudente porque nosotros no podemos... No, por supuesto, no, pero el rol es distinto. No. Ustedes son periodistas, yo soy abogado. Claro, claro. Obviamente... Digo, es difícil, cuesta entenderlo, pero yo tengo 20 años de profesión. Entonces yo hay cosas que puedo hablar, claro. Pruebas que ya se han ventilado en un juicio que ha arribado condena, y allí podemos hablar y podemos transcurrir en una entrevista todo lo que quiera, Fernando. Pero el caso que hoy está sujeto a investigación, y bueno, está sujeto a investigación hoy. Bueno. Y está con secreto. Una pregunta más, entonces, que... obviamente refiere indirectamente a esta causa, pero yo te pregunto sobre lo que ya está juzgado. ¿Dónde hay casos allí de apropiaciones de bebés? ¿Dónde parían o está establecido dónde parían las mujeres antes de que les robaran los bebés? No, y la clandestinidad represiva es tremenda, porque... Por ejemplo, nosotros tenemos 3 nietas recuperadas, perdón, 4, porque Ángel Orondo se va a quejar si no la nombra. Y sí, que se te queje, Ángela. Exacto, que es bravo. Peligroso. Bueno, le mandamos un abrazo a Ángela. En algún momento la omití porque ella, bueno, lo matan a Paco y ella va a la casa cuna y es recuperada. Claro, claro. No es un caso por tradicional. Por su familia en aquel momento, digamos. Pero es una nieta recuperada. Sin dudas. Sí, sin dudas, pero no es y un después caso tradicional. Tenemos Celina, tenemos Claudia y tenemos los casos que nos faltan. Pero nunca supimos, por ejemplo, a dónde ha estado Claudia, la mamá de Claudia. Porque son secuestrados Walter y Gladys, que son los padres de Claudia. Uh-huh. Y no sabemos dónde la tuvieron a Gladys. Claro. Porque Gladys no estaba en término. Y ha estado un tiempo secuestrada en algún lugar que no lo sabemos. Uh-huh. Yo te preguntaba esto porque allí está también el testimonio de la esposa de Miret, que en algún momento refiere que había mujeres guerrilleras, dice, por eso esta particularidad en su declaración nos hace también pensar en otra posibilidad. Porque es que de eso, digamos, de lo que tiene que ver con la denuncia que se ha hecho por parte de Latino, te vuelvo a decir, eso esperamos, ¿no? A que Vega avance. Vega tiene que investigar como todos los casos que llegan a sus manos, y ante tu pregunta acerca de los centros clandestinos en Mendoza, fíjate, te doy una particularidad. El Mendoza es donde se descubre el último centro de detención descubierto en la actualidad, que es el Campo Lajas. Uh-huh. Campo Lajas no está ni siquiera en el CONADEP, porque Campo Lajas lo manejaba la Fuerza Aérea y fue un centro que no tuvo casi sobrevivientes, tiene un sobreviviente. Uh-huh. Entonces lo pudimos encontrar por la labor de Elba Morales del MED y con Eduardo Dualde Bueno, digamos, uh-huh, el que era secretario de Derechos Humanos, sí, hicimos la denuncia, pero ya hace pocos años, digamos muchos, 10 años harán, pero muy después de recuperada la democracia. Claro. Para que vos tengas una idea, la clandestinidad, cómo funcionó en el interior. Uh-huh. Porque, bueno, también por las mismas estructuras conservadoras de las provincias, ¿no? Claro, claro. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, él es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y actuó como parte de las querellas actuando en los juicios de Mendoza vinculados al terrorismo de Estado en la Argentina. Quiero cambiarte el tema, ahí vas a poder hablar más tranquilo, supongo, y tiene que ver con esta avanzada en la justicia del intento de reflotar la teoría de los demonios. Tenemos un primer antecedente que es el fallo en minoría del doctor Castelli en el juicio de la CNU, que manda a la Procuración de Lesa a investigar muertes de otros personajes de la CNU, teóricamente en manos de Montoneros, porque dice que Montoneros tenía en ese momento relación con el Estado y por lo tanto los considera posibles delitos de lesa humanidad. Falló en minoría, digamos, no tiene tanto valor por eso, pero es un precedente. Y por otro lado, lo que sucedió ayer en Rosario, en la Cámara Federal, con la audiencia a la que llegó el hijo de argentino del Valle Larrabure, el coronel que fue secuestrado por el ERP en Villa María y que apareció muerto un año después en circunstancias que no están muy claras. Algunos dicen que se suicidó, otros hay testimonios de que se suicidó, otros dicen que fue muerto por el ERP. La posibilidad de que la Cámara ahora resuelva imputar a Juan Arnold Kremer, a Luis Mattini, que es el único de los sobrevivientes de la dirección del PRT. Esto antes no pasaba. Sí, es una discusión que me parece que hay que abordarla y que es muy importante ese abordaje, porque tenemos que ser precisos en cuanto al concepto de crímenes contra la humanidad. El concepto de crímenes contra la humanidad se construye con el Estatuto de Núremberg, ¿sí? Allí es donde se tipifica ese concepto. Uh-huh. Luego después, hoy lo tenemos en el Estatuto de Roma, y exige el dominio del aparato estatal, que implique también el control territorial, ¿sí? Sí. Entonces, un secuestro en Villa María de un mayor que es trasladado a Rosario, a un domicilio, y donde en ese domicilio, con circunstancias aún no establecidas, suicidio, asesinato, muere, es un delito, pero es un delito común. Uh-huh. Es repugnante, mucha gente se sensibiliza y es así, es como si yo te digo la gente secuestrada en la casa de los Puccio. Claro. ¿Sí? Claro. Pero la casa de los Puccio no es un control territorial, ¿sí? Uh-huh. Y si el ERP a esa casa le llamó cárcel del pueblo, que el ERP la llame cárcel del pueblo no quiere decir que eso deje de ser la casa de uno de los que secuestraron a la Raure y que cometieron el delito, uno de los delincuentes comunes, pero no de lesa humanidad. Claro, ¿sí? Claro. Es decir, es un delito, es repugnante, nos afecta, pero no es de lesa humanidad. El... Entonces, sí. ¿qué es lo que podemos ver atrás de esto? Que están queriendo transformar delitos comunes en delito de lesa humanidad para revivir la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Vos hablabas de los requisitos para que un delito sea considerado de lesa humanidad según Núremberg y Roma. Uno es, obviamente, el vínculo con el Estado. ¿El control territorial por sí solo también? No, ¿O tiene que estar vinculado con el Estado ese control territorial? No. Porque, claro, el control territorial, vamos a Abimael Guzmán, en Perú. Uh-huh. Y vamos a entrar en la discusión, porque Abimael Guzmán tenía control territorial. Que es el jefe de Sendero Luminoso. De Sendero Luminoso, ¿sí? O podríamos pensar en la FARC, que tuvieron control territorial, ¿sí? Uh-huh. Ahora, hace falta una estructura estatal que permita control aduanero, control... de la policía o aquiescencia del Estado. O sea, ¿sí? no alcanza con el control territorial. No alcanza para la interpretación que yo hago del Estatuto de Núremberg y del Estatuto de Roma, no alcanza solo con un elemento. Se deben dar todos los elementos. Uh-huh. Porque justamente los crímenes contra la humanidad ofenden a toda la humanidad. Claro. Claro. Entonces se hacen desde el cobijo, desde el resguardo del aparato estatal, con dominio territorial, pero no es solo dominio territorial. Por eso está muy bien tu pregunta y lo que estamos hablando, porque estamos graficándolo. El uh-huh. Estado no es solo control territorial, el Estado es control aduanero, y eso lo dijo la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez. El Estado es el que tiene todos los mecanismos en vías a proteger a la persona y resulta ser el que la asesina con el terrorismo de Estado y con los crímenes contra la humanidad. A diferencia de las organizaciones armadas que van a cometer delitos y que esos delitos deberían haber sido perseguidos con la ley, es decir, juicio justo y la ley, el Código Penal. Y sin embargo, lo que se hizo fue transformar al Estado en un Estado terrorista y se secuestró y se persiguió personas llevándose la clandestinidad, usando la tortura, y bueno, y eso no fue una persecución legal, ¿no? Y por último, también ayer refirieron desde la querella del hijo de la Raure a Matini como autor mediato. Uno escucha esto, nosotros que transmitimos las sentencias, los veredictos habitualmente, que muchas condenas contra los milicos son por considerarlos autores mediatos. Es decir, que no es que ellos fueron y mataron, sino que ellos tenían el control sobre las personas que realizaron el delito de lesa humanidad. ¿Eso también es equiparable? Sí, eso, la autoría mediata es cuando yo, los ejecutores materiales son fungibles, pueden ser intercambiados. Menéndez, por ejemplo, no tenía que estar en el D2 de Mendoza cuando un torturador atacaba sexualmente a una compañera o un compañero. Él estaba durmiendo en Córdoba en el Cerro Las Rosas. Claro. Pero él había establecido todo el aparato para que si ese ataque no lo producía Juan Pérez, lo produciera Esteban Gómez, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la autoridad mediata como teoría penal se aplica en la medida en que hay un aparato organizado de poder. Entonces no es extrapolable a un hecho delictivo común donde hay un dominio del hecho por parte de la banda que en ese momento secuestró a la Raure y lo asesinó. Claro. O no, o se mató él, pero la banda esa produjo el delito de secuestro extorsivo. Claro, ¿sí? claro. Pero es un delito común. Volvemos a lo mismo. Entonces sí. No hay un autor mediato y un aparato de poder, porque no hay, el ERP no tenía el, no habían tomado el poder. No era el gobierno de la Argentina el ERP. Estaba públicamente enfrentado a los gobiernos predictadura. Además. Es más, no se lo puede, en el caso de Montoneros y la causa que vos mencionabas antes, CNU, ha habido en distintos momentos de la historia, yo digo, intentos de querer vincular a Montoneros a la, al Estado, ¿sí? Claro. Con el mismo crimen de Aramburu. Se lo vincula o se dice que eso fue una decisión de una interna del ejército, lo dicen incluso historiadores. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿está probado eso o no? Y en un expediente penal, menos. Entonces, digamos, y en lo penal, y ahí vuelvo a mi rol de abogado, los penalistas vemos pruebas. Entonces, las pruebas tienen que estar, o sea, tiene que haber declaraciones en el expediente de gente que diga que el ERP trabajaba para el Estado, qué sé yo. Claro. O que el Estado ordenó al ERP ejecutar a la Raure, no sé, una cosa loca, tirada de los pelos. Pablo, no lo, sí. Por eso lo pongo en ese extremo, porque es absolutamente imposible considerarlo un crimen contra la humanidad. Claro, claro. Por más que el ERP diga o haya publicado en alguno de sus diarios que era una cárcel del pueblo. Pucho podría haber dicho que él tenía una cárcel del pueblo, pero era una casa. Claro, claro. No, está, no sé si me explico. Está, está clarísimo y está bueno también que este programa sirva para enseñarnos por qué hablamos de delitos de lesa humanidad cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, para entender también por qué algunos otros delitos no pueden ser considerados con la misma categoría. Pablo Salinas, te agradecemos un y una cosa más, sí, que quiero decir. Dale. Y no hay que tenerle miedo a reprochar o a decir, bueno, sí fue un delito lo de la Raure, pero no de lesa humanidad. ¿No es cierto? Bueno. Bien, abrazo. Un abrazo. El doctor Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en Mendoza, nos ha, en esta última parte, dado una clase que nos ayuda a entender por qué no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, por ejemplo, la muerte de Argentino del Valle Larrabure, si es que fue asesinado. Y bueno, y en la primera parte nos aporta alguna mirada. Sobre lo de la Casa de Mendoza, por supuesto que lo vamos a seguir investigando junto con Eduardo. Yo digo que pueden haber pasado tres cosas ahí. Una es nada. No sé, que esos dos cuartos estén por nada, por gusto estético. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo otro que puede haber pasado en ese lugar es que se hayan cometido delitos de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado, que hayan pasado por allí secuestrados y desaparecidos. La esposa de Miret habló de mujeres guerrilleras. Entonces podría haber pasado que fuera un centro clandestino de detención, tortura y exterminio como el de Dos, o podría haber pasado que fuera un lugar de tránsito para las mujeres parturientas. ¿Podría haber pasado eso? Sí, podría haber pasado. También no. Lo deberá investigar la justicia. Y lo otro que también podría haber pasado es que allí se hayan cometido delitos no vinculados al terrorismo de Estado. Que esos delitos se hayan cometido después. hay ahí algunas fotos y algunos testimonios que dan cuenta de que podría haber existido en esa sala del sótano previa o posterior en realidad a los dos calabozos, podría haber existido un casino clandestino. Entonces también es una posibilidad que esos calabozos estén vinculados a delitos ocurridos en los 90, ya durante la democracia. En cualquier caso, digamos, no cualquiera tiene calabozos con las mismas puertas que el de dos. No cualquiera, eso lo tenemos claro, y el fiscal Vega deberá investigar para ver qué sucedió allí efectivamente. Tenemos en la página, yo lo decía al principio, un ejército de trolls, la mayor parte anónimos. Nosotros en general borramos los comentarios anónimos porque nos parece que nosotros nos exponemos. Por allí algún comentador anónimo decía, bueno, a ver, ustedes tienen la responsabilidad, sí, nosotros tenemos la responsabilidad y ustedes también tienen la responsabilidad de opinar con nombre y apellido para que la cosa sea de igual a igual, ¿no? Los comentarios anónimos en general los borramos. Estos, que son como 50, los dejamos porque es llamativo, ¿no? Que también a mí me llama la atención poderosamente que gente que defiende a Miret no lo defiende porque dice que ahí no había calabozo. Dicen que ahí no había calabozo, pero además dicen que es mentira que Miret haya sido un partícipe merecedor de la condena que recibió de cadena perpetua por haber sido partícipe civil como juez del terrorismo de Estado en la Argentina, particularmente en Mendoza. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cuántos pibes que iban a jugar ahí a ese sótano? Porque son muchos comentarios, ¿no? Pueden ser todos de la misma persona también. Pero me llamó mucho la atención eso, digamos, la preocupación por dejar esos comentarios en defensa de Miret y negando que allí hay lo que todos estamos viendo, porque vos subís de los comentarios a la nota y lo que vemos, lo vemos. Eso existe, no lo inventamos. No es que Eduardo entró y él armó con sus capacidades para hacer albañilería, armó el lugar. Él entró a un lugar donde le dijeron que estaba eso que después constató. Eso está, eso no lo pueden negar. Ni anónimos, ni con nombre y apellido. Eso está ahí. Y la justicia deberá investigar qué es eso que está ahí.